noche se presta para hacer maldades, de esas de las que todo se vale. De noche, de día, yo sigo en la mía, en la gira, calienta hasta la más fría. Esas de las que solo Dios sabe, no importa la hora, es ahora y se sale. Recabe que quiera como un juego arcade, en esto un experto, no soy un premade. La noche se presta como te presta el sugar daddy, yo soy el golden boy, baby, te caigo en un Ferrari. Está todo liberado y ¿qué pasa? Como dijo el Guasón, guasa. La noche se activa solo si llega Santurrón. Cuidado que te come, a vos te come este tiburón. Disculpen si plagueo con historias en el Insta. Disculpame que te insista. Pegale suave como el Tirri, fumando un Ricky como el Piti. Ese culo se presta pa' que lo apoye, nos vamos para abajo, oye. Pegate, bebé, para siempre con todos mis tatuajes. Ya tiene ropa en caje, se prestó para ese canje. Los guachines a mí me dicen Anaye, porque salí de la calle, brillan todos mis detalles. La noche se presta para hacer maldades, de esas de las que todo se vale. De noche, de día, yo sigo en la mía, en la gira, calienta hasta la más fría. Esas de las que solo Dios sabe, no importa la hora, es ahora y se sale. Recabe que quiera como un juego arcade, en esto un experto, no soy un premade. Y mira que pícara, cuidado que pícara es un picarón. Y si se acaba la guita, cae un prestamista y conseguimos dos. Clandestina o boliche, andamos siempre habilitados. Se pintó la boca y me marcó los labios. Acá todos tomaron algo, estamos iluminados. En la pera mal cherry y no soy vegano. Lo siento. Lo siento.